Página 194, capítulo 22. La llegada de Deolindo produjo verdadera sensación en la cocina. «Mi hijo, Deolindo, tan pronto, ¿cómo te fue?» «Y lindo nomás mi madre, ¿cómo quiere que me fuera?» «No», decía nomás con este día tan fiero, «a la verdad que hace bien, pa' mí que vamos a tener agua a la fija». Y aunque sudoroso y cubierto de polvo como si hubiese estado apartando novillos a rebenque, sonreía satisfecho, paseando sus ojos maliciosos sobre la curiosidad que adivinaba, en tanto que, desplomado en un banquito, se enjugaba el rostro con su gran pañuelo de seda color malva. «¡Ah, el bello muchacho! Tan bueno, tan alegre, tan útil, tan interesante. ¿Cómo no iban a amarlo sus hermanas y sobre todo la madre? Yo pensaba a mi hijo que tal vez el doradillo con la calor, como es tan nuevo, ¿no? Salga de ahí, mi madre, si ahorita nomás venía sacándose el freno con las manos. Míralo. Ni una espantada, ni un tropezón, mi madre. Míralo. En el juzgado me lo estuvieron judiciando unos milicos. Ah, míralo». El macho tuerto estaba como sobre ascuas y Carmela había empezado a pegar una manga al revés. Qué cosa que siempre había de ser así la madre, en comenzando a charlar y después se enojaba. Che, Deolindo, ¿eh? Ah, mi madre, le truje, ¿sabe? La Vilma aquella que medio le estaba haciendo falta. Nota al pie. Medio le estaba haciendo falta, creo, me parece que le estaba haciendo falta. Vuelta al texto, ¿no? Ah, qué bueno, ¿y dónde la hallaste, mijo? Y en lo de Rodríguez, pues, el negocio ese grandote que hay frente a la plaza, ¿se acuerda? ¿Cómo que no me he de recordar, mijo, al padre de esos mozos? Ni me la querían vender, ¿sabe? Porque no les quedaba más que un chiquito. Míralos a los gallegos. Al padre lo supe conocer yo cuando vendían pan en las esquilas. Ah, ahora andan diciendo que están por comprar otro negocio, ¿sabe? Y así nomás ha de ser. El gallego tendrá sus defectos, pero como trabajador, es trabajador. No hay que negarle. ¿Querés un mate, mijo? No, mi madre, ahorita no puedo. Tengo en todavía que echar los caballos, ¿no? ¿Y Ginoveva? ¿Ande se ha ganado Ginoveva, que no la veo? Y los ojos sonrientes y extrañados del mozo interrogaban a las tres mujeres, en tanto que éstas se inclinaban la cabeza en un movimiento expresivo de pesadumbre uniforme. Al cabo, explicó la anciana con acento grave, Ginoveva está en la cama por mal hablada, por haberle largado un dicho muy fiero a su hermana mayor. ¿Qué le parecía de Olindo que una mocosa, porque al fin y al cabo Ginoveva no era más que una mocosa, viniese a faltarle a ser liberata y papior en presencia de su propia madre? Ah, y de Olindo, después de haber escuchado a su progenitora muy serio y abriendo mucho los ojos, añadió en tono de ruego y volviéndose hacia la ofendida, que en ese momento se llevaba a los párpados un extremo del delantal. Y bueno, perdonala vos, liberata, ¿qué se va a hacer? Y no es posible saber lo que el macho tuerto, de nuevo lacrimosa, iría a contestar a su hermano, porque antes de que abriese la boca, la voz de la vieja puestera se interpuso autoritaria y resuelta. ¿Qué es eso? Reparad en lo que decís, Deolindo. El mozo al oírla alzó los ojos azorados. ¿Yo? Mi madre. ¿Yo? ¿Qué digo? Caray, le estás pidiendo a tu hermana por Ginoveva. ¿Desde cuándo liberata gobierna en esta casa, mijo? Deolindo se sonrojó como una niña. Dispense, mi madre, murmuró confuso. No hice adrede. Y añadió enseguida, tras una leve inclinación. Perdónela, Ginoveva, mi madre, yo se lo pido. Y aunque algo temeroso, el mozo al decir esto sonreía ya, mirando a la madre y con la más bella sonrisa de su hermosa boca, casi femenina. Pero doña Pacomia, tan rígida en sus negros vestidos como una espada dentro de su vaina, después de fijar un instante en el suelo sus ojos casi invisibles tras los ahumados cristales de sus antiparras, denegó con firmeza. No, Ginoveva estaba castigada con justicia y se quedaría en la cama todo el día. Ella, doña Pacomía, venía notando desde tiempo atrás y por parte de todos como un mal intento, es decir, como una intención manifiesta de hacerla a un lado. Pero eso no iba a suceder mientras Dios le diera salud y fuerza. Al oírlo hablar así, los hijos intentaron una protesta tímida. pero mamita, pero mi madre. Mas la vieja puestera los hizo callar. Ni una palabra. ¿O querían acaso que ella fuera una desgraciada como tantas? Doña Casiana Verbigracia, una de esas pobres viejas en quienes los hijos se limpean las manos o a quienes las arrumban en un rincón de la cocina como si fueran cosas inservibles. Estaban frescos ellos. Y pasaba y repasaba a través de los vidrios de sus antiparras los ojillos chispeantes y agresivos sobre las caras contritas de sus interlocutores, que inclinaban la cabeza con la misma humildad uniforme con que salían a hacerlo allá en los tiempos pretéritos de la vara de sauce. Al cabo de algunos segundos, y no viendo sin duda por ninguna parte ni el más remoto asomo de rebeldía, la madre de Olinda interrogó a este, ya conciliadora y afectuosa. ¿Pa' qué preguntaba por su hermana, mi hijo? El mozo, tranquilizado, alzó los ojos sonrientes. Por nada, mi madre. Solo le traía una soncera. Le traía unas masitas, ¿sabe? La puestera volvió a reírse inquietante. ¿Masitas?, dijo. ¿Masitas? ¿Y con qué licencia, mi hijo? El mozo, rojo otra vez como una flor de malbón, solo tenía a decir vacilante. Y con la suya, mi madre, ¿cómo había de ser? Pero doña Pacomia no se dio por satisfecha. ¿Cómo con mi licencia?, dijo. Vos no me anunciaste nada, Diolindo, me parece. A ver, ¿cuándo me pediste permiso para traerle nada a tu hermana? Entonces el mozo trató de explicarse, de justificarse de algún modo. Pero mi madre, ¿cómo iba a decirle si recién se me ocurrió estando en el pueblo mismo y al pasar por la confituría? Yo no pensé, yo no creíba. Mas no hubo explicación que valiera, y él, Diolindo, envolviendo y desenvolviendo una de sus manos con aquel bello pañuelo de seda de color malva, el macho tuerto dando tironcitos a su delantal, y Carmela pinchándose los dedos por levantar los ojos de la costura, tuvieron que escuchar íntegramente la severa admonición que el desacato inspiró a la puestera. Pero no decía ella, ¿por qué les estaba pasando sus hijos desde hacía un tiempo? ¿Qué querían? ¿Qué se proponían? ¿De dónde y desde cuándo se les había ocurrido que cada uno iba a hacer lo que le diera la gana? Pues, señor, estaban frescos, estaban muy equivocados. Ah, miren la facha y los mocosos por querer subírsele a la cara a su propia madre. Y él tan luego, de Olindo, de otros, el macho tuerto Verbigracia, de otros doña Pacomia nos extrañaría, pero que de Olindo precisamente viniese a darle aquel disgusto. Caramba, si ella fuera una de esas madres, doña Casiana, una de esas madres que dejan criar a sus hijos aguachaos y a la que Dios es grande, nota al pie. A la de Dios que es grande, o a de Dios que es grande, a la buena de Dios, vuelta al texto. Vaya y pase. Pero demasiado sabían ellos con qué esmero los cuidó siempre y los educó en su respeto. A ella no le importaba nada que Diolindo le trujese cualquier obsequio a su hermana, pero lo que ella no quería de ningún modo era que las cosas se hicieran sin su consentimiento y como si en aquella casa cada uno fuese dueño de hacer lo que le viniera en gana. Ah, no, señor. Hoy son masitas, mañana será otra determinación cualquiera. El que roba una aguja roba también un güey, y detrás de la armada se ve el lazo entero. ¿Qué le costó a Diolindo decir, por ejemplo, antes de irse: mire, mi madre, yo tengo pensado de traer unas masitas a Ginoveva? ¿Acaso iba a negarle ella la licencia? Pero no, más lindo era callarse, ¿verdad?, para decir después: esto está hecho y si le guste bien, y si no, es lo mismo. A ese paso también podría de lindo determinar cualquier día por su cuenta y riesgo cuándo se habría de comenzar la esquila o qué animal habría de carnearse. Pero como todo tiene término en la vida, y como los hijos de doña Pacomia, aleccionados ya por su larga experiencia, se guardaron muy bien de pronunciar una sola palabra, la severa anciana concluyó por rematar su homilía. «Mirad, Diolindo», dijo el tiempo que se quitaba para limpiarlas, sus oscuras antiparras, tal vez humedecidas por alguna lágrima sincera. «Mirad, Diolindo, si no fuera porque te conozco a hondo y sé que sos incapaz, yo, mi madre, callate, que sos incapaz de una malicia. Te voy a disculpar por esta vez, pero que el caso te sirva de lición, y de experiencia para que te acordes siempre de que en mi casa mando yo y que mandaré hasta que Dios lo permita. Ay, mi madre, ay. Cuando vos tengas casa, entonces harás lo que mejor te parezca, ¿sabes? Ay, mi madre, ande vamos a parar. Y tras breve y solemne pausa, la puestera añadió con aplomo y el tiempo que se ponía de nuevo sus antiparras. A esas masitas me las das a mí nomás, que yo veré después lo que determino. Ay, mi madre, como usted mande, ahí están las maletas. Y el mozo, serio y sumiso, después de señalar con un movimiento de la barbilla las alforjas de cotín rayado que estaban junto a la puerta, añadió, poniéndose de pie y sacudiendo su sombrero el polvo blanquizco del camino. Bueno, mi madre, con su licencia vi a echar los caballos, ¿no? Pero la puestera, ya tranquila y sonriente, le detuvo con un gesto. Bueno, pero mi hijo, ¿cómo te fue? No me has dicho nada. Él, sonriendo también, pero de un modo que era todo un poema de intriga y de malicia, se encogió de hombros. Y lindo nomás, mi madre, ¿cómo quiere que me fuera? Digo si lo viste a Santos, si reclaraste, si... Y la venerable puestera se detuvo al reparar en la expresión extraordinaria que animaba el rostro de su hijo. ¿Qué dio lindo qué? Pero el mozo, agitando la cabeza y mirando a través de los párpados entornados, torcía los bellos labios en una elocuente sonrisa, mezcla de compunción y de malicia. ¡Oh! ¿El qué, mi hijo, el qué? ¡Ay, mi madre! Si usted supiese lo que he visto. ¿Vos cuándo? Ande, Dios lindo. Y ahora nomás, reciencito. Pero ande, mi hijo, en el pueblo. El mozo se echó a reír. Salga de ahí, mi madre, ¿qué pueblo? Allícito nomás en el campo el vecino, en la laguna y los toros. ¡Ay, qué, mi hijo! Y vide una cosa muy rara, mamá. Y el bellaco, prevaliéndose de la situación, se complacía en prolongar la ansiedad torturante de las tres mujeres que le rodeaban y se apretujaban ya contra él, como se apiñan los jagüeles el ganado sediento en el punto aquel del bebedero en donde vuelca la manga. ¡Ay, qué viste, Dios lindo! ¡Decí qué viste! Y mientras todas imploraban, ya juntando las manos, ya engarabatándolas sobre los hombros del mozo, el macho tuerto, la más vehemente, no dejaba de mirar con ceño hacia la puerta cerrada y sacudida por el viento, como si hubiese temido que éste fuera a robarle alguna porción de la soberbia primicia que iba a brotar de aquel agujero maravilloso que era la boca de su hermano. Y Deolindo contó lo que habían visto sus ojos, lo que acababa de ver, lleno de sorpresa y deleite, espiando ya, cautelosamente oculto, entre las espadañas de la laguna de los toros y detenido al pasar por la visión extraordinaria. Ella lo abrazaba, ella se hincaba, ella se acostaba en la arena, y al último, él la alzó en brazos y agarró al tranco con ella para las casas. ¡Oh, míralo! ¿Pero estás seguro, mijo? Por esta cruz, mi madre. Digo lo que vide, por esta cruz. ¿Qué me contás? Y entre las mujeres se cambiaba un relampagueo de miradas de connivencia, de consulta, en tanto que el mozo, esparrancado sobre sus piernas y enclavijados los dedos en el tirador amarillo de los días de fiesta, las contemplaba a su vez con la cara partida por la más amplia y calculada y mefistofélica de sus sonrisas. El macho tuerto fue la primera en reaccionar. «¿Pero vos oíste lo que decían? Porque algo tendrían que decir, ¿verdad?» Deolindo se echó a reír. «¿Y de ahí? ¿Te pensás que yo estaba encima de ellos para sentir lo que hablaban? No, pero los tenía viento abajo y además, como para oír nada, eran los chiflados del norte entre los juncos». Y añadió, bajando la voz y sacudiendo de nuevo su sombrero antes de irse, y en tanto los ojos de las tres mujeres se abismaban en el espectáculo mental de aquel cínico y audaz retoso campo abierto, bajo la gloria del sol y entre los remolinos del viento recio. Y digan que estaban tan atareados los dos que no me veían a la fija. Y muy risueño se salió de la cocina, dejando a su buena madre y hermanas como hipnotizadas por los ladrillos del piso. Doña Pacomia contraía el entrecejo severo. El macho tuerto sonreía levemente y Carmela, con los ojos muy abiertos y desprovistos en absoluto de expresión, mostraba dos manchitas rosáceas en la desolada amarillez de sus pómulos. Así estuvieron largo rato, silenciosas y pensativas, hasta que de pronto exclamó la vieja puestera, alzando sus manos a la frente y en uno de esos impulsos nerviosos que le eran habituales. «Pero esa madre, digo yo, ¿qué hace esa madre? ¡Dios mío!» Y el macho tuerto y Carmela, despertadas de súbito, se sobresaltaron y enrojecieron como si las hubieran sorprendido en una falta.